La tierra es de quien la habita, la trabaja y la cuida. Así empieza el comunicado que difundieron los vecinos y vecinas de la comunidad Comechingones de Cuesta Blanca, una comunidad que viene resistiendo en una toma de tierras en esa zona tan áspera de especulación inmobiliaria y turística, y que hemos venido siguiendo de manera sistemática desde su origen. En estos últimos días denuncian que ha habido ciertas intimidaciones en torno a las vecinas y vecinos que están viviendo en la comunidad. Y para conversar un poco acerca de esta denuncia, que tiene además características bastante particulares, estamos en comunicación con Anuka, una de las vecinas de la comunidad. ¿Estás escuchándonos, Anuka? Hola, sí, buen día, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anuka, bueno, ustedes vienen resistiendo y vienen ocupando esas tierras en ese lugar y en ese escenario tan bello y tan agreste y tan duro también de Cuesta Blanca desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Sí, esto hace 3 años que hicimos la toma, más o menos en junio del 2012, y bueno, en realidad desde ese momento hasta ahora, con algunos intervalos por ahí o con cierto periodo, digo, siempre hubo estas cosas de que quieren venir a desalojarnos, viste, con sin ningún papel, ¿no? Por supuesto, firmado por ningún juez ni nada, sino con los papeles truchos o oficios de fiscales, viste, que no tienen ningún, digamos, ningún valor en la cuestión judicial. Anuka, contanos un poquito para la audiencia que por ahí no conoce tan en detalle la toma ahí de la comunidad. ¿Quiénes componen la comunidad Comechingones? Sí, más o menos somos un grupo de 20 familias que, bueno, entre todos, más o menos gente laburadora, artesanos, y bueno, un grupo de gente que en realidad, bueno, nos vimos afectados por esto de no poder acceder a la tierra, vimos estas tierras libres y bueno, nos empezamos a organizar para darle solución, ¿no? Como vimos que el Estado tampoco nos solucionaba el problema, nos pasaron, sí, teníamos como los datos de que esas tierras no tenían títulos y, bueno, decidimos en, digamos, hacen negocios inmobiliarios, sería, entre todos, entonces nos empezamos a agrupar, vimos que teníamos el mismo problema y, bueno, decidimos hacer la toma. En realidad es un grupo variado porque, bueno, somos como todos de diferentes, hasta diferentes clases sociales, de diferentes, digamos, como no teníamos un grupo de amistad o algo antes, nos conocimos básicamente por esta necesidad, ¿no? Claro, a partir de la necesidad de la vivienda y de usar el derecho a, como poseedores y poseedoras, ¿no? De esas tierras que no tenían ningún uso, ninguna utilización de ningún tipo. Hemos estado, de hecho, en la toma en algún momento allá en la comunidad en Cuesta Blanca y claramente no había ninguna marca de posesión más que las que fueron construyendo ustedes a lo largo de estos 3 duros años, sobre todo me imagino en estos tiempos de frío, en invierno. Además, y ahora, después de 3 años, nosotros ya estamos un poco más asentados, ¿no? O sea, como los primeros años por ahí fueron un poco más duros, bueno, aunque hay algunas casas todavía medias precarias, es como, bueno, uno se va acostumbrando también, ¿viste? El clima, el ambiente, nosotros no tenemos luz todavía de PEC, agua la COPI nos dio, pero no tenemos medidores. O sea, hay algunas cosas que todavía de servicios básicos y estas cosas que nos faltan. También, como dice el comunicado, estamos, o sea, cada vez que queremos arrancar y empezar de nuevo, más allá que nos mantenemos organizados, digo, pero para solucionar estas cuestiones siempre pasa esto, ¿viste? De que llega alguien con una orden, de que empiezan a... Sí, en realidad para mí es pura pantomima porque, bueno, si realmente existiera algún título, nosotros hay gente que más... Nos dijo, miren, nosotros tenemos los títulos de la tierra, vino, nos mostró, y esos lotes no los ocupamos, porque nosotros no queremos cagar a la gente, ni ¿me entendés? Ni sacar algo de alguien que realmente lo compró de buena fe, ¿me entendés? Entonces... Anuka, ¿y qué es, por qué vieron ustedes la necesidad de salir a denunciar esta nueva acción? ¿Qué es lo que ha pasado a partir del 6 de julio, justamente después de las elecciones de las autoridades locales? Y ya venían, mira, el 22 más o menos de junio fue cuando empezaron a venir con las órdenes de estas para desalojo, venía un policía, vinieron tres veces, la tercera fue la del desalojo. Primero vino un policía acompañado directamente con el que se cree poseedor de la tierra, que dice que él es el poseedor, que es este Aldo Cucanja, que en realidad, bueno, se lo conoce en todo, en toda la zona de Punilla, porque ha hecho siempre, como estos tratados, o viste, apretando a la gente hasta punta de pistola para que se vaya de la tierra. Esta vez pagó un adicional y, bueno, ellos van con el adicional y con una carta, o sea, un oficio expedido por el fiscal Marchetti, reconociéndolos a ellos como legítimos poseedores. O sea, nosotros sabemos cómo es el tema este de la posesión y que nosotros somos los legítimos poseedores porque lo estamos habitando hace tanto tiempo. Bueno, después de estos dos sucesos, el tercero fue que nuestra compañera no estaba, fue en una hora que justo se van a buscar los chicos al colegio, entonces el barrio por ahí no había tanta gente, y pasaron por la casa de otra compañera con una bobcat, un camión y un policía con un patrullero sin ninguna orden, porque una vecina se acercó, no tenían ninguna orden, y le tiraron la casa, o sea, le tiraron el rancho. Ella por ahí había podido construir una casa con, bueno, palos, chapas y paredes, todo, y bueno, fueron con la bobcat y se la desarmaron entera. Entonces de ahí es nuestra preocupación, porque en realidad la forma, bueno, siempre en realidad su accionar fue así, porque jamás trajeron una orden de desalojo, por un juez, jamás nos dijeron, mira, dentro de un mes te tenés que ir, no iniciaron ninguna causa, o sea, judicialmente no existe nada, pero ellos usan la fuerza policial para hacer estas cosas, ¿no entendés? Entonces, claro. Vos te acercás al móvil y te dicen, por ejemplo, si había un policía, una compañera se acercó y dice, bueno, dice, mandame un femenino, como amedrentando, decir, bueno, andate porque ya va a venir un femenino y te podemos llevar también. A nosotros, claro, ya estuvimos 5 días presos hace dos años también por la misma causa, y en realidad nunca nos pudieron abrir una causa, jamás nos llamaron a declarar ni nada, porque no tienen papeles, o sea, no tienen cómo hacerlo, ¿me entendés? Pero bueno. Sí, Anuka, ante toda esta intimidación, ¿qué se están planteando ustedes como comunidad para accionar, sí, para protegerse? Sí, nosotros siempre conseguimos el respaldo de la gente Leo, que en la realidad siempre nos ha dado un buen apoyo, y hemos encontrado ellos el cómo organizarnos, ¿no? Porque también en esta sociedad tan individualista, nosotros era como que cada uno venía de su lugar y dijo, organización, no entendemos nada. Entonces, bueno, nos dieron los puntos de apoyo por ahí para partir y decir, bueno, se hace de esta manera, por supuesto, háganlo ustedes mismos. Y bueno, con ellos, con eso también estar en contacto con otras tomas o otros lugares donde tienen estas mismas problemáticas, ¿viste? Para, bueno, para poder unificarnos y ser más fuertes, ¿no? O sea, para poder llevar todos juntos la cosa para adelante, ¿no? Bueno, y la compañera esta, a quien se le destruyó la vivienda, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Y Mary nos había dicho que, o sea, ella dentro del grupo, bueno, a veces ha tenido, porque bueno, no todos los vecinos participan de la misma forma activa, pero bueno, lo que ella iba a hacer era hacer una denuncia porque se lo destruyeron, se lo destruyeron sin previo aviso, cuando ella no estaba, o sea, le rompieron un montón de cosas. Y yo creo que el paso a seguir es, bueno, volver a ocupar la tierra y pedir que le devuelvan todos los materiales, o sea, no sé cuánto, por estas vías, cuánto uno puede llegar a conseguir, porque verdaderamente, viste que al final, por vía judicial o estas cosas, sabemos que son los que tienen el poder y que generalmente, viste, mucha bola no te dan, digo, más que hacer protestas o tomar estas vías de mandar comunicados o hacer conocer a la gente. Eso se verá, en fiscalía o en la denuncia que ella tenga que hacer con sus cosas para ver si se las devuelven. Igual, de todas maneras, el lote, nadie lo fue a ocupar, nadie lo fue a alambrar de nuevo, ¿me entendés? O sea, no es que la persona que supuestamente decía que era dueña tampoco fue a hacerse cargo del lugar. Bueno,